venir, según el lugar que elijo, donde le toque vivir. No hay mejores ni peores, lo importante es seguir. Hay que elegir un camino, si estudiar o trabajar. A veces no queda otra que levantar el cereal. Aquello que un día fue un juego se ha convertido en realidad. De campo es dura, no se lo puede negar. El horizonte se alegra si la cosecha hay que levantar, porque tras el sacrificio la recompensa vendrá. Aquel que trabaja el campo con alma quiero cantar. Y aunque a veces ignoramos lo que es la zona rural, si no fuera por su esfuerzo no habría esperanza que contar. Trabajar sin parar, durmiendo en una casilla, de comer hasta que hay un perro de compañía, vagabundo del lugar. Despacito y con paciencia, viajando para el lugar. Las máquinas sin apuro, con el equipo detrás. Controles de policía de noche, no hay que continuar. Y con paciencia volver a casa será reencuentro con la familia y volver a descansar. Estar en casa de nuevo no se puede comparar. Aquel que trabaja el campo con alma quiero cantar. Y aunque a veces ignoramos lo que es la zona rural, si no fuera por su esfuerzo no habría esperanza que contar.